hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Bueno, así estábamos con Palabrojal de y por el Zabalero, José Carvajal. Así arrancamos con esto, el programa de hoy. Bueno, nos vamos a algún lugar del centro porteño. Allí vamos a reponer alguna cosita. El 12 de marzo de 2013, la policía disparó con balas de plomo a varios manifestantes cuando estaban reprimiendo una sentada allí, una en la Plaza Seca, detrás del Teatro San Martín, y estaba en camino el desalojo de la Sala Alberdi. Dentro de las víctimas están Germán de los Santos y Esteban Rufa, compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, y el juicio, que está ya en su desenlace prácticamente, en el comienzo, ¿no? está llevándose adelante por la Correpi. Estamos comunicados con Germán de los Santos, Polaco, buenos días. Hola, buen día, ¿cómo les va a ustedes? Muy bien, gracias, Polaco, por atendernos esta mañana. Bueno, se viene por fin el momento del juicio. Bueno, después sí, hola. Sí, te escuchamos perfectamente. Sí, después de 4 años más o menos, un poquito más. De esta lucha para que esta causa no se caiga, que no la encajonen en algún lugar o la deriven a otro lado. Estamos llegando a esta instancia. Costó mucho, como siempre. Vamos por los carriles de esta justicia, digamos, de este mundo que no nos gusta. Uh-huh. Pero sin embargo creemos que es necesario que visibilizar todos estos casos, ¿no? Los casos de gatillo fácil, de represión, dentro de los cuales nosotros estamos enmarcados, y este nos aboca al menos a nuestro sector, porque fue un ataque a dos comunicadores populares, ¿no? Así que 10, 12 y 15 de mayo a las 8 estamos convocando a toda la gente en los tribunales de la Plaza Lavalle. Uh-huh. Para hacer tangible este reclamo tanto afuera como adentro de los tribunales y hacerles entender que no estamos dispuestos a dejar pasar ninguna de estas acciones. Recordemos que el ambiente represivo que se está viviendo hoy responde al teatro de operaciones que se montó en aquella época. Claro. Donde la metropolitana, flamante fuerza de seguridad de la capital federal, venía ensayando ya con el Parque Indoamericano y después con el Parque Centenario, Sala Alberdi y el Borda. Uh-huh. Distintas posibilidades de hasta dónde ir, ¿no? Hasta claro, dónde avanzar y con quién meterse, ¿no? También. Sí, totalmente. Bueno, sabemos que hay una serie de actividades previas al juicio concreto, a estos días que vos marcaste, 10, 11, 10, 12 y 15. Sabemos que hay una cantidad de actividades previas. ¿Cómo se preparan ustedes también para eso? Digo, ¿cómo es toda esta instancia previa? ¿Qué significa para ustedes? Bueno, es importantísimo, ¿no? Que toda la sociedad, y hacer un hincapié en, obviamente, en las organizaciones políticas y sociales, para que puedan acompañar este caso, que en definitiva es un caso testigo, ya que es el primer juicio que se celebra contra efectivos de la Metropolitana por represión en una manifestación. Uh-huh. Ya hubo muchos casos de gatillo fácil que llegaron a la instancia de juicio oral. Claro. Pero esta es la primera por reprimir. Ajá. Con el agravante, ¿no?, que no solo se llega a juicio por represión, sino por reprimir con balas de plomo. Obviamente nosotros salvamos nuestras vidas porque el azar estuvo de nuestro lado. No hay pocas cosas que se le pueden interponer a balas de plomo, por más cuidado que tengamos como reporteros gráficos, por más cuidado que tengan los manifestantes. Es difícil desde este lado poder evitar eso. Entonces, la importancia del juicio amerita que haya un acompañamiento no solo de las organizaciones sociales y políticas, sino del resto de la sociedad, que es pasible de recibir la misma tensión, digamos, desde las fuerzas represivas, teniendo en cuenta que el jefe de gobierno de aquel entonces, Mauricio Macri, y desde ahí para abajo toda la gente que mantiene la cadena de mando, hasta llegar hasta los que dispararon, ahora es ese máximo jefe está como presidente de la nación. Claro. Entonces el contexto ha cambiado. Imaginemos que hay una amplia zona del territorio que está dominada por ese color político. Uh-huh. Digamos, ciudad, provincia y nación están alineados desde ahí. Sí. Y bueno, en esa situación estamos. Bueno, nosotros por lo pronto dentro de las actividades hay una conferencia de prensa mañana. Uh-huh. En la cual va a estar gente notable en la mesa de la legislatura porteña. Al mediodía vamos a hacer esa conferencia y bueno, después vamos a tener una serie de actividades en distintas facultades, en distintos espacios para llevar y visibilizar este caso y contar con gente que le interese este tema, ¿no? Sí, perfecto. Sabemos que el 4 están en La Plata también, ¿verdad? El 4 en La Plata, sí. Y después hay una serie más. Daniel, sí. ¿Podemos tomar contacto más tarde? Porque justo me agarraste laburando. Ah, no, está bien. No te hagas problema. De todas maneras quedó expuesto buena parte de lo que íbamos a conversar. Vamos a reponer alguna cosita en el aire. Te agradecemos mucho. Lo dijimos al principio, que te come el laburo. Un abrazo grande, Polaco. Mil disculpas. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Bueno, lo habíamos anticipado, es el tema de estar trabajando, es el horario en el cual tiene que trabajar y bueno, se podía haber zafado 5 minutitos más, claro. No pudo. Bueno, es así, ¿qué va a ser? Es así, igual le agradecemos al Polaco el esfuerzo que hizo por estar en este momento en el aire del Enredando. Yo había pensado, sí. Digo, la presión que tenés cuando estás pensando que el juicio llega, como fue el año pasado, que se suspendió, ¿no? También, exacto, en octubre. ¿No? Digo, su propia necesidad de que llegue el momento y saber qué es lo que va a pasar. Y bueno, ahora sí es concreto, creemos, entendemos, sí, que sí, que a partir de, como bien lo dijiste, 10, 12 y 14 de mayo se realiza este juicio. Y bueno, tenemos también para entender un poquito más, un poco de, aparte ya entendemos quiénes fueron los damnificados, pero de quiénes hablamos, quiénes son los oficiales procesados, ¿no? Sí, Gabriel Heriberto Pereira, de La Rosa, Miguel Antonio Ledesma y Nelson Maximiliano Costa, los tres eran integrantes de la División de Operaciones Especiales de la Metropolitana. Y bueno, ese día son los que dispararon con postas de plomo. En el caso de Pereira de la Rosa, dice el fiscal que en el allanamiento en su casa se le encontraron postas, ajá, similares a las que se dispararon. Así que bueno, allí hay un compromiso aparte también por parte de este policía bonaerense. Recordemos también que la policía metropolitana. Recordemos que esta policía, cuando la armó Macri, y lo dijimos muchas veces también esto, la armó con un rejunte de los que muchas veces, o la mayoría de ellos, habían sido expulsados por distintos motivos de la bonaerense, por eso mi confusión recién, de la bonaerense y de la federal, ¿no? Es decir, personas que fueron sumariadas, tipos que realmente ya tendrían que haber dejado ese lugar. Digo, porque la difusión es que la nueva metropolitana con un montón de cosas, sí, no es tan así como fue para salir así tan rápido como se la puso en la calle, ¿no? Claro. Bueno, recordemos también que esta represión de la metropolitana se dio con apoyo de la federal en ese momento. Lo otro que que queríamos poner son quienes lo defienden, porque, exacto, también lo defienden Sheila Borsani Papel y Julián Curi del estudio García Labat Musso Rigi, que son los abogados defensores de Ledesma y Acosta. Uh-huh. dos de ellos por lo menos, sí. Por esto, el estudio ha tenido como clientes en causas penales al propio exministro de Seguridad de la CABA, Guillermo Montenegro, en la causa por las escuchas telefónicas ilegales junto a Mauricio Macri y al Fino Palacios, a Julio De Vido, exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y su mujer, Alexandra Minicelli, ex síndica de la Nación. También defendió a Cristina Fernández de Kirchner y a Néstor Kirchner por la causa de enriquecimiento ilícito y muchos otros funcionarios y empresarios vinculados con sus respectivos gobiernos, al secretario de ESMATA, José Rodríguez, en la causa por los trabajadores desaparecidos durante la última dictadura militar en la empresa automotriz Mercedes-Benz y otras por defraudación en la obra social del sindicato por 12 millones de dólares. Además, Julián Curi es defensor el de los policías de la Metropolitana y la Federal, responsable de los asesinatos sufridos durante el desalojo de la ocupación del Parque Indoamericano. Bueno, mayo recién empieza y nosotros comenzamos también con el aporte desde Enredando las Mañanas para el acompañamiento que este juicio se merece. Nos hubiera gustado, y no va a faltar oportunidad, de preguntarle al polaco entonces ¿Cómo lo atraviesa desde lo personal? ¿Qué secuelas le han quedado? ¿Y qué significa para él? Lo mismo le vamos a preguntar también a Esteban. Si es revivir o no una situación, comenzar este juicio. Lo que sí sabemos es que lo que están haciendo, no entiendo exactamente por qué, pero nos llena de orgullo como compañeros de medios en los que estamos. Bueno, lo otro que quería decir, porque esto también, siempre hablamos de los tres heridos por balas de plomo, hay uno que era uno de los manifestantes en ese momento que no quiso seguir con el juicio, entonces no lo nombramos, no es que nombramos a el polaco y a Esteban porque son compañeros de la RNMA. No, y nada más. No, el otro no lo nombramos porque decidió voluntariamente no seguir adelante con el juicio. Exacto. Bien, tenemos música. Tenemos música. Y ahí vamos. El santo impostor de noche escapó pidiendo humildes disculpas, hipersensible al tajo, al cariño, su pilcha lleva olor a homicida. Alguien que pueda atenderlo. Solo en la calle baila unos compases de un tango marchito y fulero. La pena fue larga, la espera asesina, solo pensaba en besar.